Bienvenidos seáis mentes prodigiosas a una nueva edición de Ilustres Ignorantes. También damos la bienvenida a esas mentes que, bueno, no son tan prodigiosas, pero bueno, que al fin y al cabo también pues son mentes y se les pilla cariño, por qué no decirlo. Hoy nos acompañan cuatro mentes prodigiosas exactamente. Por un lado, Isaías Lafuente, periodista, escritor y profesor universitario, y Palentino, con el caché que eso otorga. Bienvenido, Isaías. Hola. También gracias. Nos acompaña una de las mejores risas de Europa. ¿Qué digo de Europa? De España. Él es Florentino Fernández, Flo, también conocido por ser humorista, ser presentador, actor, doblador y sobre todo gracioso, porque es muy gracioso. Hola, Javier, ¿qué tal? Gracias, Flo, por venir. Muchas gracias. Aunque también nosotros tenemos la gracia de casa con Javier Cansado, también conocido como la Espoleta de la Risa. Ahí. En su barrio. Bien. Y Pepe Colubi, también conocido por su tanga de leopardo que siempre iba sacado del sitio. Bueno, Javier, así que yo sé que tú te has escrito esto y tal y cual, que está muy gracioso, está sí. Muy, ¿no? Como aquí, como está que muy yo suelto, soy tal. Está muy suelto. Pero antes de dejar de cansado que me digas eso, yo si, muy fuera, si fuera cansado me ofendería. Tú eres muy gracioso. Javier es muy inteligente y muy ingenioso, pero tú eres muy gracioso. Flo, tú eres muy, muy, muy divertido. Muy, muy, muy gracioso. Y aparte parece mentira que no somos como en la tele. Aquí lo que dice el presentador es lo que vale. lo que tira para adelante. Decía el señor Lobo en Pulp Fiction que no empezáramos a chuparnos la trayectoria. La puta sí. De la... Bueno, lo que sí queremos empezar es a ver el vídeo introductorio del tema de hoy y así nos metemos un poco en materia. Vamos a ver el vídeo. George, tu padre. No puedes matar a tu padre. Lo quiero muerto. ¿Qué quieres que haga? ¡Es mi trabajo! ¡Es tu padre! ¡Contrólate! Se lo tiene merecido como todos los demás. Estupendo, estupendo. Exactamente donde debe estar. No, yo creo que si pones la cámara ahí, será un mal ángulo. El público creerá que ella mira a la pared, no a su amante. Yo entiendo de geografía de la pantalla. Chen, ¿está bien puesta? ¿Tengo razón? Él nunca entiende qué coño intenta usted hacer, señor. Créeme, yo lo sé. Pero deja la cámara donde está. Es un genio. Sí. ¿De qué vamos a hablar con este vídeo que os sugiere? ¿Vamos a hablar de padres que se casan con sus hijas adoptivas? Yo creo que vamos a hablar de la TDT de pago. No era Rugues, no. Se parecía tanto a Woody Allen. No. Yo creo que de Woody Allen o el imperio chino. ¿La China? No. Bueno, China. De carpinteros asiáticos. No. ¿Por qué gritan las mujeres? No. Vamos a hablar del séptimo arte, ¿eh? El séptimo arte. Venga, que vaya bien, ¿eh? ¿Para qué me han llamado? ¿Puedes hablar del séptimo arte y me llamas a mí? Solemos tener a gente que no tiene ni idea. Se llama esto Ilustres Ignorantes. Claro. Se ha llamado precisamente por esto. Vamos a ilustrarnos ignorantemente. Para la gente que no se haya metido en un cine hace muchísimo tiempo, pues porque está oscuro, le diremos que la historia del cine empieza el 28 de diciembre de 1800. 1895, ¿sí? en el que los hermanos Lumière, que me gusta mucho el nombre Lumière, proyectaron públicamente la salida de obreros de una fábrica francesa en Lyon, la demolición de un muro y la llegada de un tren y un barco saliendo del puerto. ¿Cómo que era una puñetera mierda? O sea, porque como película una puñetera mierda, pero fue algo histórico. Y dijeron, hasta hay que ponerle guión. Claro, esto está bien como cine, pero hay que ponerle alguna trama y algún guión. ¿Cuál es vuestro primer recuerdo de una sala de cine? Tú, por ejemplo, Javier, te estabas entrando en eso, de que echas de menos los cines de antes, los cines más rococós. Sí, mi primer recuerdo de una película es, el recuerdo de verdad de un cine, ves los pechos a una actriz, a Elisa Ramírez. Nos enteramos. ¿Y qué película echaban? Era La Celestina. Nos enteramos que había un cine que te dejaban pasar con 16 años a película de 18 años. Y dijimos, pues vamos, que tenemos 16. Yo tenía bigote incipiente y pelo. Digo, a ver si... Y me dejaron pasar. Entonces, mi primer recuerdo de un cine es eso, la sala oscuro, y ver una actriz que adorabas de la tele, de pronto allí semidesnuda y tal. ¿Y qué hacía viendo la película ella? No, era... ¿Tú, Flo, qué recuerdo tienes de...? Yo tengo un recuerdo que... Por el cine, sí. Es un recuerdo acojonante, porque yo nunca he estado en un cine de pequeño, no tengo ese recuerdo. Pero sí estaba en una discoteca que tenía la pared contra el cine. O sea, claro. Entonces, íbamos a era una sala de fiesta, se llamaba Doña Carlota. Qué bonito. Doña Carlota, corriente. Sí. Doña Carlota. Los sábados y los domingos, o sea, de 5 a 8. De 5 a 8 de la tarde, claro, era absurdo. Entonces, yo iba a Doña Carlota y cuando salía de Doña Carlota miraba y veía allí cine. Digo, ah, esto es un cine. ¿Esto para qué es? Digo, que será un cine. Y siempre había carteles así de gente haciendo así, otro así con una pistola, tal, cosas muy raras. Y digo, qué absurdo. Luego ya cuando tuve uso de razón y tal, porque hablé con Colubi, ya supe lo que era un cine. Y dije, coño, digo, pues es que he estado yo siempre pared con pared y nunca he llamado. Eso de que pasas por la puerta y nunca te la... Yo guardo un recuerdo precioso de la primera vez que fui al cine. Y corto, muy corto. Pues guardo toda la fila 6, nos las llevamos, las butacas, pues nos venía muy bien. Y ahí están en casa, no sabemos todavía qué hacer. Allá de sofá. Pues eso es un recuerdo que guardó. Es un recuerdo que nunca se te va a ir, ¿eh? No. Sí, sí. Por su propio pie. ¿Tú, Isaías? Pues yo igual que Javier, ver los pechos de una mujer semidesnuda que se llamaba Campanilla. Porque mi primer recuerdo fue la primera película que yo vi en un cine, que fue Peter Pan. Y aquello fue una ceremonia, íbamos en familia. ¿Pero a Campanilla se le veían los pechos? Bueno, se insinuaba. Tú sabes que a esa edad uno ve más allá de lo que hay. Más allá de lo que hay, ¿eh? Yo la primera película con toda recuerdo, mi familia. Y un recuerdo sonoro también, el pisar las pipas. Porque el cara... Entonces se comían pipas. Entonces la gente dejaba las cáscaras por allá y si vas a la segunda sesión te encontrabas todo el suelo lleno de pipas, aquel sonido de las pipas y aquel olor ambientador. Por favor, es que eso es cine de barrio, por Dios, es cine de barrio. Yo iba a una sala de verdad y en vez de hacer lo fácil que es, vamos a mojarnos en el baño. No estaba bien metido en este comentario. ¿Cuál es la peor película de la historia? Porque lo fácil sería decir cuál es la mejor y echar flores, no. Sí. ¿Cuál es la peor película de la historia y el peor actor o la peor actriz? Bueno, yo sin duda, Ciudadano Kane. ¿Tú, sin duda, te he preguntado a ti todavía? Bueno, es que como no tengo filtro, aquí, no tengo filtro. No pinta para nada. Claro que Colubi vive solo, joder. Claro, si no, se habla mucho. La soltería me va a fallar. La peor película es El Acorazado Potemkin. Y aquí lo dejo, no, podéis sentaros en el desierto, menudo tostón. Yo en general, no una película, pero toda esta serie de películas de el padre de la novia, la novia del padre, el hijo del novio de la madre, estas películas que son todas iguales, una insulsada, y que dices, ¿qué narices estoy aquí haciendo viendo esta película? Es difícil objetivar, porque el estado de ir al cine es un estado de ánimo, ¿no? Entonces, depende de cómo estés, la digestión, la alegría que tengas, cambia un poco la percepción de la película. Objetivamente, yo solo me he dormido en una película, una vez en mi vida. Solo me he dormido en una película, que era una de Almodóvar que se llama Entre tinieblas, que es de una monja y tal. Me he dormido. Entonces, para si me pero preguntas... Pero tenía sueño, ¿no? ¿Cuál es la pero no. Justamente, yo o sea, me duermo alguna vez porque tengo sueño, no, pero o sea, se hace la peli de la hostia. Espérame, yo me duermo con los documentales de la 2 y soy intelectual, o sea, que no tendría que dormirme, o sea que... No, pero la única película que me he dormido en mi vida, en un cine, claro, en casa te duerme, ya ves, chupado. Pero en un cine solo me he dormido viendo Entre tinieblas. Y creo que es una película excelente, pero para mí es la peor. Esto tiene que ver con el cansancio, porque yo la única película en la que me he dormido es Apocalipsis Now, que no es una película como para dormirse. Sin embargo, debería estar muy cansado. Yo cuento las películas por la única en la que no me he dormido. O sea, yo creo que es una en la que no me he dormido. No, yo muy en serio ahora, hoy mismo que venía en el AVE hacia el programa, me pusieron High School Musical. ¡Oh! No está mal. Pero no hablar de eso porque eso no es cine. Eso es el AVE. Y tiene además un pin ahí de pantalla. No, y realmente me dio que pensar porque las películas de instituto en los años 70 y 80 de alguna manera adelantaban la edad adulta. Pero esta retrasa la ingeniería infantiloide. Entonces estoy como un poco todavía bajo estado de shock. Pepe, pero los padres tenemos que hacer grandes sacrificios, ¿eh? Entonces hay que ver algunas películas y una de las últimas que he visto que tendría que estar en la lista de las peores de la historia universal del cine es Kika Superbruja, por ejemplo. Kika Superbruja. Aunque Pilar Bardem, a la que admiro y adoro, pero sin embargo la película es un tostón. Creo que están preparando una versión X que se va a salir. X, fantástica. Sí, le van a quitar la B a la parte. Se va a titular Polvos Mágicos. ¿Cuál es tu película menos preferida? Las menos son las de golpes, las de hostias y tal, sí, porque ya todo el rato Kung Fu Panda. No. Cara, te ha muerto en Bangkok. Quiero decir, las que solo son todo el rato venganzas y hostias y tal y cual, porque claro, ¿cómo te superas a hacer una película de esas, no? O sea, porque tú dices... O sea, todo lo que es García, ¿no? Yo soy Stephen Seagal, ¿no? Digo, bueno, pues ya está, hemos terminado la primera película y tal, joder, le he reventado en la cara y tal. Dice, pues toma, te llega un guión nuevo y tal, una segunda película. Hostia, otras tres hostias tengo que dar y tal. Y va y las pega otra vez. Bueno, a ver si para la próxima os inventáis algo así un poquito más tal. Pero todas son iguales, entonces, claro, lo que me mola de esas son los efectos especiales, ¿no? De repente vuelan de formas totalmente inusitada, ¿no? ¿Sabes? Si la cámara se acerca y vas al tío viéndole cómo va cambiando el gesto, o sea, perfectamente puedes saber lo que está pensando. Y yo esas cosas las veo y digo, ¿y cómo se ha grabado? O sea, lo que me interesa es cómo se ha hecho. Luego salgo a decir, ¿qué tal la película? Digo, pues la verdad es que mira, ahora mismo me has pillado. pero tiene unos planacos de la hostia. Y al final luego coinciden que todos los comentarios son los mismos. Entonces, esas pelis me dejan así un poco como... Pues para ver planos retardados te recomiendo Oliver y Benji. Tardan tres capítulos en recorrer el campo de fútbol. Esa está bien mola esa. Si tenemos en cuenta los premios Razzi, que son los que premian lo peor que ha dado el cine durante el año y que se entregan un día antes de la ceremonia de los Oscars, la ceremonia, me gusta decir a mí, sí. La única película con Razzi en las cinco categorías principales ha sido Una relación peligrosa, con Ben Affleck y Jennifer López, que eres un poco en lo sí. que ibas tú, del padre de la hija sí. de la mujer, la novia de sí. su puñetera madre. Vamos a examinar vuestros conocimientos. ¿Podéis explicar para la gente, no tenemos Flo, estudios? Ahora es el momento de marchar. Ahora es el momento de lucir. Este es el momento. Explicar lo que significa cine posmoderno y cine de culto, que esto es una cosa que se habla cine mucho. Permíteme que tenga que entrar tan rápido en esta pregunta, porque además es que me la sé. Venga, dale. Cine posmoderno, pues es cuando vas al cine y dices, ¿por qué vas al cine y tal? Y dices, ¿por qué moderno? ¿No? Pues, cine. Posmoderno. Y ya termina ahí ya. Eso vale para cualquier cosa, está muy bien. Eso claro. Es un comodín. ¿Por qué vas al cine? ¿Por qué? Dices, moderno. Porque moderno. Y ya está. O sea, el problema del cine posmoderno es que se pasa pronto. ¿Y el cine de culto? Al día siguiente ya. ¿Y el cine de culto? Hombre, pues las películas del Papa, Las sandalias del pescador, por ejemplo, es un cine de culto. Sí, y se ven muchas misas. Yo prefiero quitarle la T y entonces, pues, ya es un cine más cercano. ¿No? Ya hay un objetivo. Un objetillo. Sí. Un objetillo. ¿Cuál es el cine de culto? Venga, vamos a ver, Javier. Vamos a hacer una exposición seria de verdad. Posculto. Es un médico que dice, ¿por qué vas al médico? Y dice, porque osculto. Porque... Bueno, también... Tiene oculto. También están las películas que no se estrenan y no las ve nadie, que es el cine oculto. Okay. Entonces, claro. Pero esa la ve la ministra o el ministro que esté de turno, ¿no? Por favor, tiene que ver. Por favor, yo algo. Yo creo que el cine posmoderno, me vais a permitir, yo creo que empieza cuando Jean-Luc Godard... ¿Quién? Ya le... Pero dos no te sale, no te sale una, pero no te... ¿El cineasta o el futbolista? El científico. Cuando ya le digo en Abu de no la que lo diga rápido, a mí me pasa igual cuando digo sale, la palabra escalinea de Ur. Sale en pantalla ese director y sale en pantalla a decir a la policía quién es el asesino de Jean-Paul Belmondo. Entonces el director entra en la pantalla y le dice al policía, el malo es ese, para que le detengan. O sea, y para que se acabe la película pronto, porque a lo mejor no le quedaría más metraje y tuvo que salir el director. No sabía cómo coño, que es este el malo, que va a durar la película 4 horas. Estaba dando pistas y decía, pero ¿cuál es evidente que es este, coño? Es este. El de la nariz, Jean-Paul Belmondo, es este. ¿Cómo tenía que ser la policía de tonta para que saliera el propio director? Ahí empieza el cine posmoderno, yo creo. Yo creo, pero vamos, luego... Lo compro. El posmoderno que es más que moderno, ¿no? Sí. ¿O cómo? Posmoderno. Pero es que es tu idea. Claro, a veces se me olvida. Pero cuando estás mirando la prensa, claro, dices, a ver, ¿qué tenemos hoy? Cine autor, cine de... culto, ¿no? Cine culto, cine posmoderno. Ah, pues mira, vamos a ver lo que tiene. Es que hay eso... posmoderno. Bueno, el término de cine de culto de autor fue acuñado por los críticos de Cahiers du Cinéma. Sí, yeah. Para ¿cómo? Referirse. Oh, yeah. Hay que decir los nombres en francés siempre una sola vez. No, nunca vez, dos. No. Oh, yeah, no. Para referirse a un cine que reivindicaba la figura del director como el propio autor. Y luego, en cuanto al concepto general de la posmodernidad, pues lo popularizó Jean-François Lyotard, que también fue el inventor de los Lyotard. De los Lyotard. Que también eran posmodernos los Lyotardos. Bueno, vamos con otra pregunta que no sea tan posmoderna, más de aquí. ¿Por qué el cine español no triunfa tanto como el americano? Esta es la pregunta del voy millón. Voy a darme un momentito. Un momento nada más. No te puedes marchar. Esta es la pregunta del millón porque todo el mundo se la hace y en muchas tertulias sale y en muchos especialistas del cine y nunca se consigue contestar. Yo cuestiono la premisa mayor. Yo creo que el cine americano no tiene éxito tampoco. O sea, yo creo que el cine ya no tiene éxito. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que no tenemos éxito? Somos la bomba. Estamos allá arriba. El cine se ha acabado ya. O sea, el cine ya no interesa. El cine ya no interesa. El cine americano, joder, ni macho. Español, ni pollas. ¿Y para qué te ha montado un cine en tu casa, entonces? Va bien. ¿Que para te acabas de montar un cine en tu casa? Para ver las pelis antiguas. Ah, bueno. Sí, claro. O sea, el cine es algo, yo creo que ya no interesa. Ya... digamos que el cine antes se hacía para las personas mayores un poco, ¿no? Entonces se decidió hacerlo para los jóvenes. Entonces los jóvenes que se han dado de lado al cine y ahora, pues, ¿quién va al cine? Pues nadie. Vas al teatro o te quedas en tu casa viendo... Y entonces los jóvenes ven internet, que mola, que son cosas, que son píldoras, que dicen, ¿para qué hora y media? Por cierto, hora y media, ¿por qué dura una película hora y media? ¿Quién será? ¿Por qué? ¿Por qué hora y media? ¿Por qué no 2 horas 40? O 25 minutos. Pero últimamente ya no, ya duran 2, ¿eh? Pon 6 películas. 6 películas sí. De 15 minutos. Pon hinchas de hacer películas. De 12 minutos, 8 minutos, 9. De hora y media, ¿pero por qué? Te doy una buena noticia. ¡José puta! Iba a darle la buena noticia de que esto existe y se llama cortometraje. Ya, pero ponen uno. Claro. Bueno, tenía que poner todos los que para llegar a 9:30, ¿no? No, yo creo que el cine español no triunfa porque aquí nos conocemos todos ya. Nos conocemos todos, claro, entonces, y ya como nos sabemos conocemos todos, ya sabemos lo que hay, y entonces vas a ver otro tipo de cine que tampoco triunfa. Yo creo que el cine español va por un lado y todos nosotros vamos por otro. O sea, porque sí, porque llegas al cine y ves unos títulos muy raros, muy raros. O sea, yo por ejemplo veo El último día. Digo, hostia, El último día jodido, ¿eh? O sea, ya de momento ya de entrada, El último día ya da cosa. Me pero invita, ¿no? Ves ahora a lo mejor y dice azul oscuro, casi negro. ¿Qué quedamos? No es azul o es negro. Claro, yo me pongo así, yo me quedo así. Es una película maravillosa. Así sí, tontico. Entonces, claro, ¿eso qué pasa? Que yo creo que vamos por un lado ellos y por otro lado vamos los jóvenes, todos los que vamos al cine. Bueno, hay veces que coincide jóvenes, todo. Jóvenes. Hombre, yo sinceramente creo que lo que triunfa es el cine bueno. Y triunfa el cine bueno español y triunfa el cine bueno americano, sí, pero es o que extranjero. De que fuera hacen mucho más cine que aquí. Claro. Con lo cual, al final, el volumen de películas no, que triunfan no, son más las de fuera no, que las de dentro. Pero dentro se hace hombre, muy bueno. Claro, es fíjate, quiero romper una lanza, esta que nombras, Azul no Oscuro Casi Negro, Sánchez Arévalo, la película Vete de mí, Gordos, La Torre de los Gordos la Nueva, La Torre de Suso de Tom Fernández, sí, hay una generación buenas, recambio. Hay muy buenas películas, hay buenas, pero claro, el problema es que hay una película americana que claro. Supere Amanece que no es poco. Claro. No, hombre, y el cine clásico español, El Verdugo, etcétera. El cine español tendría que plantearse hacer películas no de hora y media, sino hacer películas de 40 minutos, de 23 minutos, de 3 horas, o sea, darte algo diferente, o sea, hora y media. Los americanos hacen películas de hora y media, hincharos hacen películas de hora y media. No, nosotros, es que las hacemos. Pues eso, pero a nosotros dejaron hacer películas de 40 minutos, 42 si me apuras, 2 películas, 3. Si es que puedes hacer, por el precio de una, haces 3 películas. Bueno, es que la cuota de pantalla del cine español del año pasado fue de algo más del 13%. Está mal. Es poco, ¿eh? Ha bajado bastante. Perdón. Hay que ser positivo. Está mal. Pero bueno, no hay nada para tirar cohetes. Vamos a ir con las preguntas personalizadas, ¿eh? Es cuota de pantalla. Preguntas personalizadas quiere decir que va una a cada uno. Vamos a quedar con cansado. Personal. O sea, pregunta personal. Podría haber personal. Pregunta personal. Como el médico, vamos. Tú tienes el primer tiro libre, cansado. ¿Cuál ha sido la película más taquillera de la historia? Yo la sé. ¿Tú crees? No. ¿Te refieres? No. Pasa palabra. Acotemos. En nuestro país, en España. ¿O en el mundo entero? En el mundo. Yo creo que en el mundo entero es Titanic. Pues sí, señor. Es Titanic. ¿Sí? Yo no la he visto, pero yo tampoco. Es Titanic. Yo tampoco. Con 1.845 millones de dólares recaudados. ¿Y dónde señores? Está ese dinero? Que yo sabía yo. ¿Dónde está? ¿Cuánto dinero? El agua de dinero. Ahí como... Tiene mucho mérito. Porque es de las películas que te sabes el final. Sí. Claro. Es decir, que vas... Eso como el chiste. Oye, dice... Os recomiendo la versión X, Titanic. ¿Te sale? Eso como el chiste que le llega al capitán y dice, capitán del Titanic. Y dice, le voy a dar una noticia buena y otra mala. ¿Cuál prefiere? Y dice, hombre, dame la buena. Y dice, que van a hacer una película. La segunda posición... No dura hora y media, ¿eh? Dura más. La segunda posición es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Con 1.119 millones y la tercera, Piratas del Caribe, con 1.066 millones. Ahí dejo el dato. Os recomiendo la versión porno del Señor del Anillo. El Señor del Anillo. ¿Y Piratas del Caribe han hecho versión porno? Piratas del Cipote. Piratas del Caribe 2. ¿Tú eres el que pone los títulos a las películas o qué? Flo, vamos contigo. A ver. Estáis muy revoltosos hoy, ¿eh? O sea. No sé. Flo, ¿cuál es la película de la historia con más muertos? La película de la historia con más muertos. Garci. No. Zombie Revenge. O sea, no es un videojuego, no es un videojuego. No lo sé, tío, no tengo ni idea. La zombies, puede una de una camicería, ¿no? Una de zombies. Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Es eso, que se me ha acabado de ocurrir. Eso fue mientras el rodaje. No, la película con más fuerte. ¿Has visto muertos? Casulo, soy como el alumno tonto de la clase, ¿sabes? 2 más 2, 5. ¡5! Tonto, perdido. Bueno, el gemido se llevó, por favor. El gemido se llevó, seguro. No, yo estoy convencido de que es la salida de los obreros de la fábrica, de los hermanos de Lumière, porque han muerto ya todos, han fallecido. Según un friki que hemos consultado, cuya vida pues es perder el tiempo, es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, con 836 muertos, oiga. Ah, que se vean en pantalla. Hombre, claro, te jodas. Ah, vale. Pero ¿qué pensábamos? La pregunta estaba mal enfocada. El científico. Claro, que es una pregunta. Oye, pero que tiene trampa. Vamos con la pregunta para Pepe Colubi. ¿El guión de qué clásico de cine se escribió al mismo tiempo que se rodaba la película? Cansado sabe todas menos la suya, ¿eh? No, yo creo que fue Ágora, ¿no? Ah, no, que un clásico dices. Sí. Hombre, sí, hay uno mítico que yo no sé si coincide, pero hay uno que es Casablanca, que sí se sabe que iban un poco improvisando escenas sobre la marcha, ¿no? No. ¿Lo que el viento se llevó? No. Creo que no. Zombie Revenge. Efectivamente es Casablanca. Casablanca es un clásico. El guión sigue haciendo... ¿Quién? Rec. Rec es una película que está planteada para que... Esta es Rec. Está planteada para que se graben muchas cosas sorprendiendo a los propios actores. Claro. Pero ya tenían un guión hecho. Y una de Bogart y Katharine Hepburn también, que van en un barco que es la Primera Guerra Mundial, también se escribió mientras tanto. Bueno, ahí queda el dato para que no lo supiera. Isaías, ¿cuál fue la primera actriz en desnudarse delante de una cámara en España después de la dictadura? Que se sepa, porque luego igual había gente en su casa después de la dictadura que se grababa con la cámara y se tocaba los pezones. Después de la dictadura. No creo. Pues hombre. Con Franco. María José Cantudo fue, ¿no? María José Cantudo, efectivamente. Sí. Estáis muy bien de cine, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hombre, esto es mítico. Lo de Felpudo. El Felpudo de la Cantudo. Demuestra cómo han cambiado los peinados en estos últimos años. Sí, vosotros os reís, pero vamos, salió ese deje del Felpudo de la Cantudo porque parecía ser que la señora llevaba un... Yo recuerdo estar en un cine de barrio de esto de Restrepo, como decía Javier hace tiempo. Salía hace tiempo. Rosario Flores, se quitaba la camiseta y se enseñaba los pechos y se oía en el cine. ¡Hala! Sí, que además creo que lo que tenía unos pezones. No digo nada, es curioso. Tenía pezones como de tapón de champán. Es curioso, bueno, Javier, que siempre que se habla de desnudo integral se refiere a las mujeres. ¿Cuál fue el primer desnudo integral masculino en el cine español? Todavía no se ha producido, me parece. Sí, en Lucía y el Sexo salía un pollón. Sí. No, hombre, pero... Sí, pero tenemos que seguir. Tenemos el tiempo ya en el cogote. Antes tenemos que hablar del cine porno. No podemos dejar de hablar del cine sin hablar del cine porno. Lo recomiendo. Porque el cine porno, lo primero, siempre recurre al tópico de los oficios, o sea, porque siempre es el fontanero, su mujer y otras cosas de meter. No, y... más que oficio es orificio lo que... Bueno, se juntan las dos cosas, o sea, ¿os gusta el cine porno? ¿Qué pensáis del cine porno? Ya no hay como antes iban a las salas X, sí, sí. Y era una novedad ir a una película porno a un cine con un mogollón de gente, cosa que yo nunca he visto higiénico. A mí no me... Hombre, yo el cine porno siempre prefiero dejarlo correr. Sí. A mí no me gusta mucho porque es pobre de diálogo, sobre todo. A mí no me gusta porque de alguna manera yo creo que el papel que tiene la mujer en el cine porno no es el papel que... No, además... Que sí. Yo creo que está un poco, digamos, menoscabado el potencial de la mujer en nuestra sociedad. Yo creo que son películas muy machistas. Un sueño. O sea, vamos a ver. El sueño de que tú estés en un sitio, llega una señorita... Bueno, es igual. Ya. Me encantan los diálogos, ¿no? Llega... Sí. Yo no las entiendo. ¿Qué casa más bonita tienes? ¿Quieres ver el dormitorio? Ya está, ¿no? Ahí se ahorra sí, mucho. Pero no, pero eso me gusta, ¿no? Eso me gusta, claro, porque de repente te llaman al timbre. Y claro, porque el que ve mucho cine porno, como yo, por ejemplo, de repente te llaman al timbre y se te va la olla, o sea... ¿Y quién es? Dice, ¿de abajo? Dice, pues cómeme el rabo, o sea... ¿Quién es? Entonces, no controla. ¿Y qué pasa a ti? A ver, también. A mí me la han comido, sí. No, pero es que... Bueno, antes de que la cosa vaya peor, hay que decir que la industria porno factura en España, incluidos hasta sex shops, desde películas hasta sex shops, 470 millones de euros al año, lo que la sitúa entre las primeras de Europa y estrena al año pues unos 180 títulos. ¿Y dónde está ese dinero? Ahora está muy de moda el cine porno amateur y sobre todo, según un ranking realizado por José María Clemente, director de Cine Express, destacaba algunos de los títulos más votados del porno, que son como por ejemplo Arma Rectal 2, Los Picha Piedra. Picha Piedra mola. O sé lo que os hicisteis últimamente en el ano. Los nombres hay que reconocer. Hay que reconocer que los nombres son mejores que el hijo de la novia, el padre del hijo, sí, o el hijo. Ese último yo lo pondría como nombre para un supositorio. Vamos muy mal de tiempo, chicos. El cuñado. Tenemos que concursar ya. O sea que vamos, nuestro concurso de la respuesta correcta, esto ya es casi la parte final del programa. Oh, qué pena. Bueno, vamos con la primera pregunta. Empezamos por Cansado, que es el que siempre rompe el hielo. Venga, va. Cansado, en la lista negra que se le encontró a Charles Manson, ¿sí? Charles Manson, la víctima que ocupaba el lugar número uno era el actor A. Frank Sinatra, B. Steve McQueen, C. Jack Lemmon y D. Cary Grant. Steve McQueen. ¡Correcto! Muy bien, sí señor. Lo sabías. ¿Lo sabías? Bueno, sabía, tenía un 25%. ¿Eh? Steve McQueen. No lo sabía, pero me lo imagino, porque era un icono sexual y Charles Manson se cargó a esta... A Sharon Tate. Sí. Y que supongo que sería el icono correspondiente si después matar a Steve McQueen. Sí, me parece bien. ¿Podríais quedar para tomar un café vosotros a solas? Ya quedamos. Domináis aquí el tema. Flo, una pregunta para ti. ¿Qué actor cómico quedó tercero en un casting de imitadores de sí mismo? Vaya pregunta, macho. Sí, claro. Pregunta. ¿Charles Chaplin, Jim Carrey, Leslie Nielsen o Eddie Murphy? ¿Quedó el tercero de imitadores de sí mismo? Sí. Entonces ese es el segundo. ¿Eddie Murphy? ¡No! ¡Charles Chaplin! Chaplin fue a un casting que buscaban imitadores de Charles Chaplin, se presentó él. ¡Qué absurdo! Hizo el casting y le dijeron, bueno, no está del todo mal. Eso mola mucho. Qué bueno, ¿no? El coco no mola. Te falta un poco creer el papel. Lo hace mejor que tú, tu papel. Hay claro. Gente que lo hace mejor. ¿Sabes? Te recomiendo la versión porno. Yo sé lo que decís, señor. Vamos contigo, Colubi. Según una reciente encuesta publicada en internet por el diario 20 Minutos, ¿cuál es la película más valorada de Pajares y Esteso? ¿Más valorada? Sí, más valorada. Algo valorada. Más valorada. ¿Puedo decirlo antes de las opciones? Si quieres ser chulito. Quiero ser chulito, por la vez. Los Vingueros. Sí, señor. Los Vingueros. Sí. Es que esa era fácil. Pregúntale la mía. A ver cómo no se la sabe. Claro, es que... Bueno, habéis acertado los dos de casa. Isaías, ¿cómo se llamaba el cuarto de los hermanos Marx? El cuarto hermano de los hermanos Marx. Sí, está Cepo, Cipo, Zopo o Zafe. Qué facilito. Cepo, Cipo, Zopo o Zape. Zape no es. Zape era hermano de Cipi. Sí, ese ya no es. Y Cipo era el fabricante de mecheros. Sí. No sabemos tampoco si el hermano de los hermanos Marx se puso a fabricar mecheros. La opción A. Cepo. Correcto. Llegado a este punto final, lo único que podemos hacer es premiar al más ilustre y al más ignorante del programa. Ha sido Isaías. ¡Ay, qué regalo! Director de cine. ¡Qué gloria! Fenomenal. ¿Sabes esto? No sé cómo va, pero... Bueno, fantástico. Así va, que no es sirena. Esto es fenomenal. Gloria, Y para ti, Flo, que has demostrado un poco de ignorancia en el cine, te regalamos este pequeño complemento de Disney, que es el joyero de la princesita. Esto para guardar aquí tus cosas, que esto es fenomenal. Aquí no distinguimos entre sexos, por eso te ha tocado... No, muchas gracias. Sí, ahí va, que nos cargamos la emisión. Nosotros volveremos con otro próximo tema. El megáfono ese lo tengo yo en casa. Sí, lo uso para cantar el bingo cuando juego con mis suegros. Por eso no te lo regalaba. El 35. Y de esto no tenías, seguro. No, este lo tengo yo. Tengo este que despedir el programa, chicos. Mira, al campo a ¿os queréis callar? ¿Os queréis callar ya? Volveremos próximamente con otro tema en Ilustres Ignorantes. Esto ha sido duro pero divertido, chicos. Un beso muy fuerte. Y gracias por cierto, a... que no me he dado.